Hola, ¿cómo están? Dios los bendice. Estamos entre Notas y Palabras, capítulo 10. Notas musicales, como acabamos de escuchar en esta versión de Goodness of God, la bondad de Dios, interpretada por... No, no es Essential Worship, tengo mal esto, después se los corrijo. Es una versión nueva que encontramos, gracias que hay un montón de versiones de esta canción que es preciosa. Nos gusta mucho lo que dice su letra en castellano, por eso la estamos compartiendo. Así que les debo ese dato. Pero estamos en este tiempo especial, hoy tenemos una invitada también muy especial, así que vamos a entrar en un instante en la editorial del día de hoy. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre notas y palabras. Y hoy queremos compartirles acerca de la importancia de la familia en la sociedad. La familia, ese núcleo fundamental que nos rodea desde el inicio de nuestra existencia. Desempeña un papel crucial en la construcción de nuestras vidas y de la sociedad. Hoy queremos destacar su relevancia, porque la familia es el núcleo esencial. La familia es el cimiento sobre el cual se erige la sociedad. A través de los lazos de sangre y afinidades, cada individuo encuentra su lugar en el tejido social. Desde la infancia, el círculo familiar moldea nuestras habilidades y valores, preparándonos para enfrentar los desafíos del mundo exterior, los desafíos de la vida. El aprecio y la aceptación de nuestros seres queridos, con sus virtudes, con sus defectos, nos brindan independencia, refuerzan nuestra autoestima y nos fortalecen. La familia es transmisión de valores. La educación primaria comienza en casa, en el seno familiar. Padres y madres desempeñan un papel crucial al inculcar valores que son fundamentales para nuestra vida. Estos valores no solo forjan la personalidad de los niños, sino también establecen un vínculo afectivo que influye en su desarrollo. En un mundo globalizado donde la comunicación electrónica prevalece, la familia es fundamental a las necesidades afectivas reales, pues las virtuales son ilusorias y muchas veces hasta son falsas. La familia es diversidad, pero en unidad. Hoy en día existen diversos tipos de familias: familias nucleares, extendidas, monoparentales, entre otras muchas opciones que hoy el mundo considera. Pero sin importar su forma, todas contribuyen a la sociedad. La familia no solo educa, sino también proporciona el apoyo emocional en momentos de cambio y dificultad. Es el primer entorno donde aprendemos, crecemos y nos desarrollamos. La familia es la gran relación. La sociedad se compone de individuos interconectados, colaborando para satisfacer las necesidades de todos. La familia es el microcosmos de esta sociedad más amplia, que es la familia de toda la humanidad. Al fortalecer los lazos familiares, contribuimos al bienestar colectivo. La cooperación, la empatía y la transmisión de valores son los pilares que sustentan una sociedad saludable. Entre Notas y Palabras celebra a la familia como el corazón de nuestra comunidad. Reconozcamos su importancia y trabajemos juntos para construir un mundo más unido como nuestra gran familia. Por eso nosotros te invitamos a nuestra familia de la fe, la familia de La Puerta Sur. La Iglesia de La Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas. En Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina El Ustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @La Puerta Sur. Así que lanzamos la consigna del capítulo 10 de Entre Notas y Palabras. ¿Qué pensás de la familia? ¿Crees que es importante en la sociedad? ¿Por qué no nos escribís? ¿Por qué no nos mandás un audio? Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, esperamos que nos manden un audio al 11 64 00 7047 o un texto al 11 53 29 49 49. Ay, me dijeron que estamos. Bueno, un audio preferentemente al 11 64 00 70 47 o un texto al 11 53 29 49 49. Y desde Quilmes y para todo el mundo transmite Vox FM 102.9. No te salude, Beto. ¿Qué tal, Eduardo? Sonia, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas bendiciones, una alegría estar de vuelta acá. También con nuestro amigo Damián, un operador de aquellos. Nada, contento, feliz de estar de vuelta. Qué bueno, y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, la puerta sur, una puerta abierta a la vida. Esa es nuestra familia de fe. Saludamos también, como hacemos cada miércoles a la noche, a nuestros amigos de la 92.5 FM MDB, Manantial de Vida. Allí el pastor David Rosasco y su equipo que levantan el programa de la Vox para transmitirlo en Berazategui y más allá. Así que bueno, nos vamos introduciendo a nuestra invitada especial, por eso les compartimos este tema que interpretan John Carlos y Jean Carlos, Mi Familia. Tengo una familia que confía ciegamente en mí. Tengo unos pequeños que les sobran ganas de vivir. Yo tengo una esposa que le basta solo con creer de que todo estará bien, que todo estará bien. Y yo tengo un padre que camina siempre a mi lado, que me ama tanto, que nunca me ha abandonado, que me da las fuerzas para seguir avanzando, para lograr lo que quiero y así seguirle cantando. Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, carga su brazo y de lo malo, él siempre me ha cuidado. Y yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, carga en su brazo y en la prueba no me ha desamparado. Ay, no, no. Ay, no, no. Ay, no, no. No me ha desamparado. Alberto José Linero Gómez. Ay, oh. Todas las mañanas el camino se hace más seguro y de nuestro Padre bendiciones recibimos. Nuestro presente y futuro hoy ponemos en sus manos. Hay tanto que agradecerle y mil razones para alabarlo. Cuida mi familia, que familia es familia. Hoy voy a entregarle mi familia, nuestro anhelo, nuestros sueños, en sus manos los pondré. Yo sé que con él todo lo puedo, yo ya no me desespero, mi confianza está en él. Hoy voy a entregarle mi familia, nuestro anhelo, nuestros sueños, en sus manos los pondré. Yo sé que con él todo lo puedo, yo ya no me desespero, mi confianza está en él. Luego de la recuperación del hijo de John Carr, estos artistas se encuentran nuevamente compartiendo tarima y alegrando corazón. Es que yo amo mi familia. La familia es la iglesia doméstica. Un regalo de Dios. Notas y palabras por Vox FM. Y hoy, entre notas y palabras, nos acompañan a la distancia una amiga, una familiar, conocida, pero bueno, a nosotros nos encantó el tema de la familia, porque ella es Yanina Cosime. Es licenciada en orientación familiar por la Universidad Austral. Y bueno, con varias diplomaturas y cursos, ¿no? Por ejemplo, primera infancia y familia, en educación integral de la sexualidad, en prevención y tratamiento de la violencia. Bueno, y un montón de cursos, ¿eh? La verdad que sería extenso nombrar toda la capacitación que ella tiene para atender, para acompañar, para dar charlas, talleres, para motivar a los integrantes de las familias, para ayudarlos. Así que estamos muy contentos de poder entrevistar en este programa 10 de Entre Notas y Palabras a Yanina Cosime. Hola Yanina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches para vos y para toda la audiencia. Hola al equipo también, del otro lado. Buenas noches. Hola, hola Yanina. Qué bueno, bienvenida. Bienvenida a este sencillo programa Entre Notas y Palabras, donde, bueno, dejamos algunas notas musicales también, como acabamos de escuchar, y también algunas palabras que pretendemos que la audiencia reciba para incorporar valores, para incorporar principios. Nos basamos en la palabra de Dios, eso nos ayuda mucho, somos personas de fe, pero nos encanta, nos gusta mucho cuando algún profesional nos ayuda a profundizar en algunos temas tan importantes como en este caso la familia, ¿no? La familia, la importancia de la familia en la sociedad y demás. Así que arrancamos abriendo esta entrevista con algunas preguntas. Orientación familiar. ¿De qué se trata esa profesión? ¿De qué se trata tu profesión? ¿A qué te dedicas primordialmente, si nos podés compartir? Bien, la orientación familiar es una carrera relativamente nueva en nuestro país, es una formación universitaria, un título de grado. Bueno, yo la estudié en la Universidad Austral, también se puede estudiar en otros lugares, pero la idea es, digamos, si bien tiene herramientas de otras ciencias, por ejemplo la psicología, la mediación, las leyes, la sociología y demás, la idea es poder orientar, como dice, no es consejería, va más allá de la consejería. Yo te doy un consejo, es un consejo de una situación puntual. Lo que hace la orientación familiar es orientar, ayudar, guiar a la familia, sea todos sus miembros o alguno de sus miembros o uno de sus miembros, a que puedan descubrir las propias herramientas que tiene cada familia, que a veces a los ojos de la familia no existen o no están, no se quedan con lo negativo, para hacer frente a las circunstancias que estén atravesando. Si esa circunstancia, lo que profesionalmente nosotros decimos crisis normativa, digamos, circunstancias propias de la vida, por ejemplo, el nacimiento de un hijo adolescente, el casamiento de un hijo, la muerte de un adulto mayor dentro de la familia, o una crisis, digamos, situaciones, un papá de una de mis alumnas definió la crisis como una como estar en una esquina del ring, ¿viste? Uh-huh. Cuando te tienen entre las cuerdas, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué? Porque te obliga a tomar decisiones y hacer cambios, ¿no? Es un punto crítico. Bueno, hay situaciones que no son normativas en cuanto a lo normal. Puede ser una enfermedad, digamos, cosas que pasan en la vida, pero que no corresponden a que todos nos vamos a enfermar, digamos. No todas las familias van a tener dentro de sus miembros algún paciente con una enfermedad grave o terminal o un accidente, una discapacidad. Claro. Bueno, lo que hace la orientación familiar es eso, poder ayudar a las familias, acompañarlas a que puedan atravesar esas crisis, descubriendo sus propias herramientas, ¿no? Muchas veces trabajando en la educación. A mí me gusta hacer educación, por eso me gustan mucho las charlas, los talleres y demás. Y soy maestra de escuela bíblica porque me encanta la educación. Qué bueno. Pero a veces uno se hace educación dentro de lo que es la consulta, trabajar el tema de la comunicación, el tema de las relaciones interpersonales, trabajar los límites, bueno, lo propio de cada circunstancia que está atravesando esa familia. Qué bueno. Bueno, vos estás en San Lorenzo, ¿no? En Santa Fe de San Lorenzo. En Funes, estoy a 4 cuadras del aeropuerto de Rosario. Soy de San Lorenzo, soy oriunda de San Lorenzo, la ciudad histórica de San Lorenzo. Yo algo había leído y digo, bueno, recuerdo con mucho cariño cuando pisé ese suelo, uno, bueno, que te hablan, viste, los guías de la batalla, ¿no? De San Martín. Y, así que, pero no, estaba pensando que, bueno, estás lejos y estás cerca, porque estaría bueno que pudiéramos hacer esta entrevista o que vengas a dar un taller, ¿no? A la Puerta Sur, estaría bueno. Así que cuando estés por acá, por los pagos de Buenos Aires, te vamos a invitar. Bueno, qué bueno, porque las familias muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, ¿no? Vemos lo negativo, vemos los problemas, las crisis, no nos damos cuenta de todas las herramientas que tenemos para poder abordarlos, pero necesitamos ayuda, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de esa intervención para ayudar, para acompañar y para mostrarles las herramientas o brindarles herramientas a la familia? ¿Qué es lo que más te gusta o algo que te haya gustado mucho en lo que hayas participado? Entiendo por lo que nos decís que tiene que ver tal vez con la educación, ¿no? Con el brindar herramientas, ayudando a que los demás las apropien o las entiendan, ¿no? Las aprendan. Pero ¿qué es lo que más te gusta de tu tarea? Vos sabés que me estás haciendo pensar. Llevar esperanza, de alguna manera, ¿no? Porque más allá de la profesión, que vos dijiste, bueno, estamos en un espacio donde podemos hablar libremente de nuestra fe, y es la profesión más la fe, ¿no? Y diré un amigo que por ahí me ha recomendado con alguna familia que necesitaba ayuda, y se tiene un plus especial, Yanni, porque lo tiene a Cristo, ¿no? Y cuando viene una familia a consultar, la verdad es que me acuerdo de las palabras de una docente que decía, una familia que consulta es una familia que viene con mucho dolor, que ha sufrido mucho, que lo último que pensó es en buscar ayuda porque lo intentó todo dentro de lo que ellos creían que podían hacer. Y cuando vos te encontrás con esa situación y va pasando el tiempo y las cosas van mejorando, digamos, a veces no cambia todo, pero sí cambia la mirada de los integrantes de su familia, o va viendo respuestas, o va viendo cambios que van llevando esperanzas con altibajos y demás, pero se van dando cuenta que son más altas las subidas que las caídas, ¿no? Y que siempre están un poco mejor que la última vez, o que el mes pasado, o que el año pasado. Eso trae una gran satisfacción, ¿no? Porque, bueno, por lo general el mundo nos dice que, bueno, si las cosas no funcionan, lo tenemos que dejar, ¿no? Sobre todo a la familia, el matrimonio, los hijos. Y bueno, y poder llevar esperanza y llevarlo a Cristo, ¿no? Porque lo loco que tiene la orientación familiar es que yo siempre cuento que todo lo que estudié en la ciencia, en la facultad, no se contradecía con los principios bíblicos. Entonces para mí es como una explicación, ¿viste? Como si fuera un pie de página, pero muy extenso, casi, de los pasajes bíblicos que... Casi al revés, ¿no? Es como que uno se va, cuando va estudiando, uno se va dando cuenta cuánta razón tenía la Biblia, ¿no? De que la ciencia, claro, se va dando cuenta de lo que ya estaba en la palabra. Claro, cuando dicen, no, mirá las neurociencias, digamos, o que las personas viven conforme a lo que piensan, ¿no? Está de acuerdo con las neurociencias. Digo, bueno, pero hay un pasaje de la Biblia que dice, tal como es el hombre en su corazón, así es el hombre, o que dice, bueno, así como refleja el agua el rostro del hombre, así su mirada su corazón. Digamos, bueno, esto estaba escrito antes. Bueno, con estudiando familia me pasó lo mismo. Era como, lo que decía la ciencia era en pie de página de lo que decía un versículo, ¿no? Era la explicación extensa de algunos pasajes bíblicos. Y bueno, eso, digamos, es más, esto que a mí me trae satisfacción, es lo que al mismo tiempo me llevó a estudiar, digamos, porque yo vengo de una familia disfuncional, que no era cristiana, y yo no era cristiana tampoco, y me encontré en la situación de estar armando una familia a los tumbos con mi esposo y un hijo, y yo le preguntaba a Dios qué quería de la familia, ¿no? Claro. Y Dios me mandó a estudiar primero en la Biblia de alguna manera, y después me permitió hacerlo en la ciencia, en la facultad, y decir, bueno, poder llevar a otros esto, ¿no? ¿Qué quiere Dios de la familia? Y llevar esperanza a través de Cristo y llevar herramientas sumadas a esa esperanza a través de los estudios, ¿no? Y como nadie nace sabiendo ser papá, eso también, cuando el otro escucha esto de que nadie aprende, nadie nace sabiendo, sino que nos vamos haciendo en el andar y que a veces necesitamos ayuda, bueno, nada, a mí me trae mucha satisfacción eso, ¿no? Más allá del dolor, el primer dolor, la situación en que vienen las familias, digamos, después la satisfacción de acompañar, de ser parte de ese proceso, porque el orientador familiar lo que hace, más allá de que tenemos una distancia que se llama distancia terapéutica, como la tiene un psicólogo y demás, con el otro, porque yo no me puedo meter tanto en el problema para ser parte de él, claro. Porque necesito ser objetivo en algunas cosas. Esto de alguna forma de ser parte, de conocer y bueno, de ser parte de la solución, bueno, trae mucha satisfacción. Y cuando se trabaja con chicos, en lo que se trabaja prevención, con chicos, con adolescentes, o con mujeres, o con familias, está bueno también porque, bueno, llevar la prevención, por ahí uno no puede medirlo cuánto previno, porque es muy difícil estadísticamente, vos podés hacer una cuenta de cuántos casos puede haber de violencia o abuso sin prevención y bueno, 10 años después con prevención, pero bueno, nunca después de la cuenta se pierde, en un salón cuando vos haces prevención no sabés, pero esto de llevar educación a los chicos, de poder darles las verdades que necesitan saber, alentarlos frente a un mundo que los desanima o que impulsa al consumismo, bueno, a mí me da mucha satisfacción trabajar también en la prevención y sobre todo con los adolescentes o con los chicos más chiquititos que pueden salir con cualquier cosa y es muy lindo también. Claro. Bueno, qué bueno que le puedas contar a ellos también, a cada integrante, ¿no?, de la familia, lo que ellos valen para Dios, ¿no? Porque a veces, muchas veces en las disfunciones familiares sucede que hay algún abuso o hay alguna problemática que tiene que ver con problemas de identidad, ¿no? Que uno se superpone al otro porque hay alguien que, bueno, siempre que hay un abusado, hay un abusador, hay un abusado, ¿no? Y después vamos a hablar un poquito de eso, pero te decía esto de qué importante que es conocernos y conocer nuestra identidad porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Y hay un tema musical que queríamos compartir con vos y con la audiencia que se llama justamente así, ¿no? Dios te hizo tan bien, tan bien. Bueno, lo interpreta Mauricio Allen con Itala Rodríguez. ¿Lo escuchamos? Dale. Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír, hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Dios te hizo tan bien. Y palabras, un programa diferente. Bien, vamos a seguir con nuestra entrevista, pero tenemos la consigna. Allá han llegado algunos mensajitos, así que ahora los vamos a compartir. Pero, ¿qué pensás de la familia? ¿Crees que es importante en la sociedad de hoy? ¿Por qué nos mandás un audio, un texto a los siguientes teléfonos? Un audio al 11-6400-7047, lo repito, 11-6400-7047, o texto al 11-53-29-49-49. Ya tenemos un mensaje de Griselda. Nos dice: buenas noches a todos los oyentes y a los conductores del programa. Muy interesante el tema de la orientación familiar. Sería de mucha ayuda. También tenemos un mensaje que dice: buenas noches, saludos a todos y bendecida noche. Acá estamos escuchando con mi madre y Damián, familia Corbalá. Muchas gracias a los valientes. Y yo quería mandar unos saluditos. Tengo un saludo especial para un chofer de Didi que me llevó el sábado para la iglesia, que se llama Diego. Me dijo que iba a estar escuchando, así que esperamos un mensaje de él, que nos puede decir qué opina de la familia, si es importante para la sociedad. Y tengo un saludo para Ángeles Romero de Sourigues, para Jorgelina Constanzo y para la señora Dora. Les mandan un saludo especial a sus cuatro hijos porque cumplió 76 años el primero de abril. Así que bueno, un saludo especial desde acá para todos. Qué bueno, qué lindo poder recibir mensajes. Nos ayuda, nos estimula, nos anima, nos motiva, pero también mandamos los saluditos correspondientes y por supuesto saludamos a toda la banda A toda la familia de La Puerta Sur, que nos hacen el aguante, sabemos que están escuchando, están un poco tímidos ahí con los mensajes, pero bueno, es una gimnasia que estamos ejercitándonos. Y también Beto tiene algo para compartir. Sí, también quiero mandar un saludo muy especial a Eduardo, a Cristina, su esposa, Eduardo de la Carpintería Lalo, un amigo que hoy pasó por casa. Pasaron y bueno, los quería mandar un fuerte abrazo. Y también al zurdito, futuro Messi Spelletta, un jugadorazo. Así que bueno, un abrazo grande para ellos. No sé si estará escuchando el Chino, el barbero de Varela. También le mandamos un abrazo, fuerte abrazo. Y bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Seguimos con Yanina Cosime. ¿Estoy diciendo bien tu apellido, Yanina? Sí, sí, está bien, está perfecto. Buenísimo. Es más, el primero que lo dijo bien de entrada sin equivocarse. Buenísimo, bueno, qué bueno. Bueno, queremos seguir consultándote porque, bueno, hay tantos temas, ¿no? Nosotros estamos por ahí un poquito limitados con el horario y esto da para muchísimo, pero no queremos dejar de hacerte algunas preguntas que entendemos para muchas familias. Son muy importantes para incluso empezar a resolver algunos temas que están sin resolver, ¿no? Como pasa muchas veces, nos sorprendemos de tantas familias que hay. Tuvimos un entrevistado hace unas semanas atrás que él fue víctima de abuso sexual y justamente lo tuvimos como entrevistado y realmente hubo una repercusión muy fuerte, justamente porque es un tema un poco como tabú, ¿no es cierto? A veces no se quiere hablar, es vergonzoso. Pero bueno, tenemos alguna pregunta, así que vamos a consultarte sobre este tema. ¿Qué tal, Yanina? Buenas noches. Sí, así como decía Beto, te habla de este lado. Como decía Eduardo, tuvimos hace muy poco un entrevistado sobre abuso sexual. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo orientar a las familias en ese tema? ¿Para hacer prevención, me decís? Sí. Es una de las posibilidades. ¿Para hacer prevención? Claro. Bien, o si hay una situación de abuso. Bueno, para hacer prevención, tiene mucho que ver con el tema musical que eligieron, ¿no? Esto, una de las herramientas más importantes para hacer prevención, no solamente de violencia, de abuso sexual infantil, sino de todo tipo de violencia, para que los chicos tengan más menos posibilidades de ser víctimas de cualquier tipo de violencia, abuso sexual infantil, y también menos conductas de riesgo durante la adolescencia, es el que puedan desarrollar una autoestima saludable, es decir, que se puedan sentir desde muy temprana edad queridos, saber si sentirse queridos, amados, protegidos, importantes, valiosos. Eso es súper importante como herramienta de prevención. Y otra herramienta de prevención, obviamente, que es, y no es la única, es específicamente lo que es educación sexual preventiva. Educación sexual implica un montón de cosas, porque la educación sexual, al ser seres sexuados nosotros, no se limita solo a la genitalidad. Ustedes son varones, yo mujer, y hay una mujer en el estudio, por lo que escuché, no sé su nombre, su voz. Somos todos varones, todos mujeres, ¿no? Y educamos la sexualidad a nuestros hijos en nuestra forma de hablar, de comunicarnos, de relacionarnos con un otro. Le estamos enseñando, con palabras y sin palabras, qué es ser varón y ser mujer. Bueno, eso es educación sexual, pero también hay que hacer educación sexual específica de lo que es cuidado del cuerpo, del amado y el cuidado del cuerpo. Entonces, llamar las partes del cuerpo por su nombre. Digamos, no hay, la mano no es más o menos importante que un pene o que un pecho, entonces, y tiene un nombre. Entonces, poder desde muy temprana edad enseñar que todas las partes del cuerpo son iguales, que son valiosas, que hay algunas partes que son especiales, que son las partes privadas, y trabajar el tema de público y privado. Pero el tema es que el adulto, para poder hacer eso, tiene que estar libre de tabúes y también sano de a lo mejor de situaciones del pasado. Por eso no es suficiente hacer educación sexual y preventiva solamente con los niños, en la escuela, un taller en la iglesia, sino que hay que trabajarlo primeramente con los adultos, sean los padres o los maestros, claro, o otros tutores, personas que están a cargo de los chicos, en el cuidado de chicos, para que puedan también saber qué es el abuso sexual infantil, porque el abuso sexual infantil no se limita solamente a lo que uno se imagina que es una violación. Puede haber abuso sexual infantil sin toques, solamente con palabras, o puede haber toques y no haber una violación, lo que vendría a ser una penetración, ¿no? Como delito. Puede haber un abuso sexual infantil que no sea, la persona no vaya presa, el victimario, porque no se pueda demostrar o no haya sido tan grave, entre comillas, para la ley, ¿se entiende? Claro, porque sí, claro. La gravedad de un abuso no se mide por lo que... Porque también solemos hacer eso los adultos. Como es tan duro para un adulto pensar, creer, imaginar que un niño es víctima de abuso sexual infantil, entonces como que aminoramos, bueno, porque no fue una violación, bueno, no es para tanto, ¿no? No es para tanto nada, porque la herida, el daño que se puede provocar en el niño depende, y el adolescente, depende de la relación que haya habido con ese adulto, cuánta confianza tenían, cuántas veces haya sucedido y las características particulares del niño o del adolescente que ha sufrido, que ha padecido el abuso. Entonces, todo eso, los adultos tenemos que estar preparados, porque si un niño te cuenta, vos podés pensar que no es abuso y dejarlo sin respuesta, sin contención, sin posibilidades de ser restaurado ese chico, atendido correctamente. Y atendido correctamente no siempre es que tiene que ir a terapia, que va a tener un daño para toda la vida, porque a veces no es así. A veces los chicos son muchísimo más resilientes de lo que pensamos, y lo que necesitan atención son los padres cuando se enteran que le pueden llegar a hacer más daño al chico por la respuesta que tiene, porque uno de los factores también en cuanto a cuál va a ser la respuesta o cómo va a seguir avanzando en su proceso de sanidad, de restauración ese chico, es la respuesta de los adultos. Entonces, para hacer prevención, los papás y los otros adultos tienen que saber qué es el abuso sexual infantil, tienen que tener unas nociones básicas de lo que es la sexualidad humana en cuanto, pero nada complicado, que es el plan de Dios para la sexualidad. Tienen que haber sanado sus heridas si hubo una situación de abuso o hay una cuestión de algún tabú o algo no sano en su vida, para entonces uno poder explicarle con mucha gracia y sin transmitir temor cuáles son las partes públicas y las partes privadas del chico. Por ejemplo, va al baño cuando es chiquitito. Uno hace educación sexual desde que nace el bebé, y cómo lo toca, cómo lo mira, está haciendo educación sexual, porque le estoy diciendo cuán valioso es su cuerpo, aún sin palabras. Claro. Si lo trato con brusquedad, si lo trato sin mirarlo, si lo limpio sin mirarle a la cara, sin hablarle. Entonces, bueno, cuando uno hace ahí educación sexual. Entonces, cuando el chico va creciendo y va teniendo palabras, uno puede ir transmitiéndome estas partes de tu cuerpo, la cola, nadie te la puede tocar, yo te la toco porque soy tu mamá y porque no me queda otra más que limpiarte. Eso, bueno, es una forma. Y después también que los chicos desarrollen también la autonomía y la autogestión. A ver, un chico que cuanto más antes sepa bañarse solo, limpiarse la cola solo, secarse solo y demás, más desenvuelto pueda estar, menos posibilidades tiene de ser abusado. Tal cual. Pero lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que nosotros podemos hacer todo eso con el niño, pero la responsabilidad nunca es de niño. Claro, y hay mucho... Porque, digamos... Sí, perdóname, seguí. No, pues sí, no sé qué me ibas a decir, pero a lo mejor ibas a decir lo mismo, porque no lo digo yo, lo dicen los estudios, experimentos y estudios científicos que se han hecho donde, bueno, educar a los chicos en la prevención no es suficiente, y no solamente que no es suficiente, sino que puede ser negativo. ¿En qué sentido? En que si el chico es víctima de abuso y se resiste, el abusador va a ejercer más violencia. Y después, que ese chico, siendo o no siendo víctima de abuso, pueda tener una idea negativa de la sexualidad porque se le transmitió miedo. Entonces, no podemos sobrecargar al niño con toda esa responsabilidad, porque se supone, como vos dijiste, si hay un abuso es porque hay un abusador. Y si hay un abusador es porque hay diferencia de poder. Poder claro. Físico, psicológico, económico, lo que sea, que permite que esa persona adulta o otro niño de mayor edad puede abusar del otro. Entonces, no podemos sobrecargar al niño de eso. Esa es una pata. La otra pata corresponde a todos los adultos a estar enterados del tema y a generar espacios protectores de los chicos, ¿no? Tener cuatro ojos sin miedo, tener cuatro ojos, tener entornos seguros donde los chicos vayan al baño con tranquilidad, o a la vista, por ejemplo, en los salones de escuela bíblica o en la escuela, o con personas que estén supervisando qué pasa en los baños, ¿no? No adentro del baño, a lo mejor afuera del baño. Bueno, eso. Y en casa también, con quién dejas a los chicos, teniendo en cuenta que el abusador también tiene un perfil determinado. ¿Qué me ibas a decir? Perdón, te interrumpí. No, yo interrumpí porque estaba pensando un poco en la pastoral, ¿no? Que nos pasa a veces con las parejas, que los conflictos que muchas veces tienen las parejas alrededor del tema sexo, que viene de su pasado, y pensando en los abusadores, sin justificar a ningún abuso, que muchas veces también han sido ellos mismos víctimas, ¿no?, en su pasado, incluso a veces en su niñez, de abuso, y es como que de alguna forma heredan, ¿no es cierto?, esa generación, la sigue otra que va a ser también de abusadores, ¿no?, o estoy equivocado. No todos los chicos abusados van a ser abusadores, pero sí hay un porcentaje de chicos, sobre todo varones, pero no son los únicos. Antes se creía que solamente los varones eran abusadores. Ahora, bueno, han aumentado las cifras de abusadoras mujeres, de victimarias mujeres. No todos los victimarios han sido abusados, ni todas las personas abusadas van a ser abusadores. Pero sí la importancia, por ejemplo, en esta cadena que vos decís que parece no terminar, en que si hay una situación en que un niño o un adolescente abusa de otro, es importante, no va a estar penado por la ley, digamos, porque no va a ir preso, porque es un niño. Pero sí la importancia de poner luz sobre esa situación, denunciarla, por alguna forma decirlo, para que ese chico pueda ser atendido, ¿no? Porque a lo mejor ese chico puede o no que sea víctima de abuso sexual infantil por otra persona, o a lo mejor tenga otras heridas en su sexualidad, por ejemplo, el consumo de pornografía o el grooming o otra situación en que le está dañando. Entonces, para darle corte, para que este chico, si está siendo abusado, deje de ser abusado, si ha sido abusado, que pueda sanar, o que si está padeciendo otra situación, que pueda sanar psicológicamente, emocionalmente, para que no vuelva a repetir esta conducta y no se transforme de adulto en un abusador. Entonces, por eso es importante lo que vos decís, porque por eso es importante que, por más que se trate de dos chicos, no ningunear la situación, porque total, claro, son chicos, porque es necesario darle corte a esa situación para parar un poco la rueda esta, porque si no se hace inagotable, sobre todo teniendo en cuenta que un abusador puede tener hasta 300 víctimas en su vida. Entonces, es importante detener o prevenir que alguien que tiene algunas conductas, sea cual sea la razón, cuando es chico, cuando es grande también, ¿no? Pero estamos hablando de niños, que pueda darle corte para que, digamos, si ha sido abusado, que deje de serlo y que deje de tener esas conductas para con otros. Pero sí, y muchas de las situaciones o conflictos en la intimidad sexual de los matrimonios, apenas se inician y demás, pueden ser por traumas, por situaciones traumáticas del pasado que no se han resuelto. Y no necesariamente tiene que ser una violación. Claro, claro. Un hermano, un tío, un primo que se metía en la ducha cuando la niña se estaba bañando, o de otro varón, un toque, situaciones que, bueno, no quiero ser muy explícita, pero a veces los chicos padecen, los varones, son los que menos hablan y padecen situaciones abusivas que a lo mejor no tiene que ver con una violación, una penetración, pero cuando en la escuela hay tres niños medio matones, por decirlo de alguna forma, ¿no?, que acosan a otros chicos, y cuando están en el baño, te estoy dando una situación de un chico que lo relató, tenía muchísimo miedo de ir al baño porque entraban al baño y estos tres sometían a los otros chicos, los tiraban con una pared y hacían de cuenta, ¿no?, toda la gestualidad de lo que podían llegar a hacerles, aunque los chicos estuvieran vestidos. Claro, eso es traumático para un chico de 10 años. Sí, es fuertísimo. Es fuertísimo. Y eso deja... Sí, muchos de nosotros, yo recuerdo, en la primaria el baño era complicado. El baño era complicado, a veces uno veía cosas y por ahí trataba de mencionarlo al celador, al preceptor, a quien fuera, y no siempre era atendido la sugerencia, el reclamo o el aviso, ¿no? Realmente... Es un tema complejo, tendríamos que hablar, no nos da el tiempo, seguramente te vamos a convocar en otra oportunidad, sea aquí en la radio o así telefónicamente, tendríamos que hablar de las redes sociales, y bueno, necesitaríamos tal vez un programa especial para eso. Pero quería presentarte a Sonia, la dama que nos acompaña en la mesa, entre notas y palabras es Sonia, así que ella también te quiere hacer alguna pregunta. Hola, ¿cómo te va, Yanina? Hola, Sonia. ¿Cómo te va? Bueno, yo tengo otra pregunta. ¿Cómo ves a la sociedad argentina con respecto a la ESI, a la educación sexual integral y a la ideología de género, más allá del aspecto político? Bueno, lo que pasa es que la ideología, lo que se denomina ideología de género, no es propio de ningún partido político. Está atravesado, digamos, atraviesa a todos, ¿no? Porque es una cuestión de comisión, supongo, personal y bueno, y un montón de otras cosas que uno podría hablar, pero a veces se encasilla un determinado partido político, pero las leyes que se han votado con respecto a la identidad de género y demás fueron aprobadas por congresos que había un montón de partidos políticos, personas de distintos partidos políticos, ¿no? Y son bajadas, lo que tenemos son bajadas de línea, ¿no? Bajadas de línea, como decimos, sí. De que vienen de mucho más arriba incluso que de los gobiernos, ¿no? No, y algunos lo hacen por bajada de línea y otros por propia convicción, porque es la cosmovisión del mundo que tienen del hombre, digamos, la perspectiva que tienen del hombre y de la sexualidad. Entonces, están totalmente convencidos de eso. Es lo que pasa. Pero lo que nos pasa con la educación sexual es eso, digamos, que como está en muchos aspectos tan contaminada de una perspectiva que uno le dice ideología porque se impone desde lugares de poder y porque no tiene fundamentos, en cuanto a que los fundamentos se lo dan uno con el otro diciendo sí tenés razón, y se contradicen y no tienen una base científica seria. Lo que pasa es que muchas veces es impedimento para dar una educación sexual que sí es necesaria, que es la educación sexual integral en cuanto a que tenga en cuenta todos los aspectos, todas las dimensiones humanas, porque no solamente somos genitales, somos, claro, tenemos un cuerpo, que somos nosotros, tenemos un alma, tenemos un espíritu, vivimos en sociedad, nos relacionamos, digamos, tenemos emociones. Entonces, esta imposición ideológica lo que hace es, o que se baja una catarata de ideas que generan muchísimo daño, que, digamos, que aumentan la promiscuidad, las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados, no se necesariamente terminan en nacimientos de niños, de mamás adolescentes, sino que muchas veces en aborto, con las consecuencias que eso trae, disgregación de la familia, aumento de la violencia y todo esto, o que no se dé por miedo a que esto de alguna manera se escurra. Entonces, bueno, hay un gran problema, porque hay una educación sexual que es necesaria, porque somos seres sociales, los seres sociales necesitamos aprender todo. Cómo caminar, cómo comer, qué comer, con qué instrumento. Bueno, la sexualidad también se aprende, y las relaciones sexuales también se aprenden, y las relaciones sexuadas también se aprenden. Cómo comunicarnos, cómo hablar, cuál es nuestro rol en la sociedad, el cuidado del cuerpo, la prevención del abuso sexual infantil, todo eso se podría hacer si nos pusiéramos de acuerdo, que muchas veces yo he tenido planteos que he tenido la oportunidad de ir a algún debate con legisladores, con ministros de educación. Si desde las distintas perspectivas que tenemos nos ponemos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo, que es el cuidado de los chicos y la prevención del abuso, la prevención del embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual, se podría hacer educación. Pero no se puede muchas veces por eso, porque el que no está muy seguro de lo que está haciendo prefiere no hacerlo, o alguno que está seguro de lo que está haciendo y quiere hacerlo con una imposición ideológica lo hace, y a veces, muchas veces, sin querer hacerlo también se hace, y se hace daño. No sé si respondí tu pregunta. Sí, yo te quiero reformular una pregunta. Bueno, yo también soy docente y generalmente abordé la ESI desde el cuidado del cuerpo en nivel inicial, ¿no? Que bueno, me voy tranquila con eso. Pero yo tenía entendido que la ideología de género no está contemplada en la ley de ESI. ¿Es así? Es relativo. La ley de educación sexual infantil contempla toda una serie de leyes que podrían implicar la ideología de género, pero también depende de quién la dé. ¿Por qué? Porque tenés dos artículos. Tenés el artículo 5, que es el que quieren sacar, y el 9, donde en el artículo 5 se contempla el ideario de la institución, es decir, y las convicciones de todos los miembros de la comunidad educativa. Todos los miembros de la comunidad educativa no son los directivos, son los directivos, los docentes, los auxiliares, los padres, los alumnos, los exalumnos, la cooperadora. Esto no significa que uno pueda tener una ESI a la carta, pero sí una ESI que sea respetuosa de todas las convicciones, porque la escuela pública debe ser laica, es decir, deben estar un lugar donde deben estar respetadas las convicciones morales y religiosas, porque tener una religión no es un delito, es un derecho humano de todos los miembros. Entonces debería ser una educación sexual que respete todas esas convicciones. Donde uno, en el artículo 9, dice que los padres deben estar informados. ¿Para qué? Para dar o no su consentimiento. Entonces, si uno da una educación sexual conforme a la ley, no habría lugar para la imposición ideológica, porque si estarían todos de acuerdo con tener una como visión del hombre que puede elegir ser lo que quiera ser, no habría imposición. Claro. Claro. Pero no es lo que está pasando. Digamos, tenemos que hacer una escuela con esta orientación. Claro. ¿Eh? que generalmente las familias no se preocupan mucho por lo que se les da a los chicos en la escuela. O sea, claro, lo que pasa es eso, que lamentablemente las familias tercerizan hasta la educación sexual de sus hijos en las escuelas, por falta de tiempo, por negligencia, por falta de conocimiento, y tercerizan eso sin tener en cuenta que la sexualidad es algo inherente, propio, una de las características más profundas del ser humano. De hecho, cada una de nuestras células dice si somos varones o mujeres. Entonces, no se reduce a la genitalidad y es algo que, bueno, que pasa. Haciendo educación como visitante, ¿no? En algunas escuelas uno puede escuchar a chicos de 10, 11, 12 años que cuentan experiencias negativas con respecto a la sexualidad. ¿Por qué? Porque cuando se fomenta la experiencia sexual desde temprana edad, me he encontrado con chicos que cuentan llorando, una nena de 11 años que tuvo una experiencia sexual no aprobada porque no tenía forma de hacerlo, una nena de 13, ¿no? Entonces, los papás no tienen dimensión de lo que implica eso. Una de mis mayores labores es tratar de llevar un poco de luz sobre esto y compromiso y conocimiento para que los papás se hagan cargo de esta educación. Uh-huh. Yo estoy a favor que la educación sexual se dé también en las escuelas, que sea respetuosa de las convicciones de la familia, porque muchas veces en las escuelas es donde se pone el manifiesto que el chico es abusado en su casa. Pero los primeros educadores son los papás. Naturalmente es así y la ley lo contempla de esa manera y la Constitución Nacional. Entonces, bueno, el tema es convencer a los papás de que tomen esta que asuman responsablemente lo que ya tienen que hacer, que es una obligación, ¿no? De educar a sus hijos. Es el derecho deber de educar a sus hijos. Así lo dice la ley. Qué bueno, Janina. La verdad que nos quedamos corto de tiempo, tenemos que ir cerrando la entrevista, pero nosotros siempre intentamos en nuestras notas y palabras dejar el sello de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y bueno, la Biblia habla claramente de que nuestras maneras, nuestras formas, nuestros caminos no siempre nos conducen a lo bueno, sino generalmente a lo malo. La Biblia lo llama pecado, hablándolo con todas las letras. Y aunque este no es un programa, entre comillas, religioso, sí transmitimos principios y valores. Y nos encantó, para ir terminando la nota, antes de saludarte y despedirnos, un tema de Funky, de Alex Zurdo y de Remidos, en el que colabora la oveja cósmica, que es Dayan. Me y encanta. Bueno, dice bye bye, chau chau, al pecado, ¿no? Justamente, que es muchas veces, o por no decir siempre, la raíz de todas estas problemáticas familiares. Así que te invito a que lo escuchemos juntos con la audiencia. Dale. Zurdo de la A a la Z. Redimido, oh man. Oveja cósmica. Yo no le envidio nada al mundo. En mi corazón no cabe. Tengo otro gusto más rotundo. Y solo Dios lo sabe. Ni Gucci, ni Prada, ni unos Balenciaga me van a cambiar el mood. Que no es lo que gaste ni lo que yo haga. Sin eso me siento good por eso. De vida vergonzosa, vida victoriosa, imperfecta pero maravillosa. Estoy hasta buen mozo, mira qué cosa. Bueno, por lo menos eso piensa mi esposa. Al día y no fue que me saqué la lotería. Cristo es la razón de mi alegría. Tengo gozo poderoso con eterna batería. Gozo que el mundo nunca me daría. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo puede quitar. Ni Gucci, ni Prada, ni unos Balenciaga me van a cambiar el mood. Que no es lo que gasten. yo vivo. Lo negativo no se ve atractivo. ¿Cómo te lo describo? Solo sé que estamos activos y positivos. A mí me perdonaron y borraron el archivo. Algo nuevo en mi vida se manifiesta. Ahora fue que comenzó la fiesta. No hay propuesta del mundo que suene cool. Solo con Dios y mi familia me siento full. Me quité. Mi pasado se quedó en un TBT. Para ya no volveré. Me quité. Formado de la cabeza a los pies. Esto sí que es vida. Lo quitaré. Esto sí que es vida. Lo viviré. Esto sí que es vida. Lo cantaré. Yo me quité. Ni Gucci, ni Prada, ni unos Balenciaga me van a cambiar el mood. Que no es lo que gaste ni lo que yo haga. Sin eso me siento good por eso. Y palabras por Vox FM. Bueno, vamos, antes de despedirnos de Yanina, vamos a compartir algunos mensajes. Sí, tenemos un mensaje de Clara y Enrique. Dicen: gracias por tantos conceptos que ayudan a la familia. Dios bendiga a todos. Tenemos otro mensaje de Luana. Dice: buenas noches a todos. Son muy interesantes los temas. Gracias por compartir y enseñarnos, Yanina. Y tenemos de la familia Franco, dice: saludos a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias para todos. Bueno, Yanina Cosime, nuestra invitada de hoy, ha sido muy bueno compartir con vos estos temas. Te damos muchas, muchas gracias. Queda abierta la invitación para cuando estés por acá, por Buenos Aires, o cuando podamos volver a hacer otra charla así telefónica, ¿no? Así que te agradecemos mucho, Yanina. Gracias a ustedes por la convocatoria. Y sí, abierta la puerta acá, bueno, abierta el teléfono para si en un momento quieren hacer otra entrevista así telefónica. Y prometo que cuando vaya para Buenos Aires les aviso. Dale, dale, avísanos, porque va a ser muy lindo. Aparte, también en nuestra comunidad de fe, en La Puerta Sur, nos gustaría, siempre estos temas son muy importantes para tratar en familia, ¿no? Y con las familias de la congregación, así que va a ser muy, muy bienvenido. Muchas gracias, Yanina, por la comunicación, y esperamos que Dios te siga usando en esa tarea, en ese ministerio tan importante. Muchas gracias a usted, bendiciones. Chao, Dios te bendice. Bueno, gente, nos tenemos que ir despidiendo. Les voy a pedir a los chicos que saluden. Buenas noches para todos, una alegría. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo capítulo. Perdón, nos estamos escuchando en el próximo capítulo. Saludos para todos y muchas bendiciones. Bueno, saludos a todos. Y bueno, un llamadito de atención a los padres, que nos hagamos cargo de la educación de nuestros hijos, sobre todo este tema tan, tan importante, de niños, chiquitos, adolescentes, y bueno, estar atentos a ellos. Damos gracias a Damián, que nos hace el aguante y nos ayuda y lleva adelante la operación técnica aquí en Vox FM 102.9. Y nos despedimos con este tema que dice: la puerta está abierta. Interpretado por Shema. Saber confiar, poder respirar tranquilo en el mar, porque Él vive en mí, porque su voluntad me hace resistir. Cuando llegan los miedos, mi cimiento, mi guarida, tu seguridad, me descubre la nueva vida. Siempre está, deja que empiece a pasar. Siempre está, ¿qué haría Él en mí? Abierta, bienvenido a ser.